Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Videograbador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparatí le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Abrimos este boliche que se llama hace ya 7 años Invasores del Espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta fiesta donde no hay VIP, donde todos tienen lugar, en esta pista bailable donde hay lugar para absolutamente todo el mundo, con ganas de bailar, de cantar, de disfrutar los éxitos de los 80, 90 y 2000. Mi nombre es Santiago Alonso y nos quedaremos esta hora traída a ustedes por cortesía de republicahosting.com con los grandes 80, 90, Capul, todo el sello que nos trajo muchas alegrías. El Dance de los 90 también va a estar en esta edición, que como dice, tiene luces de colores que iluminan el ambiente. Y sonidos, especialmente. Damas y caballeros, así abrimos esta edición. Hola. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Muchas gracias por ese aplauso. Les damos la bienvenida a otra edición de Invasores del Espacio, que comienza con Hot Cold, Love is Like a Game. Tenemos un WhatsApp disponible, sí, claro, y es el 11-25-36-48-14. 11-25-36-48-14 es nuestro WhatsApp, ya abierto completamente para que nos dejes tu mensaje en Instagram y en TikTok. Somos Santi en la radio, ahí nos buscan. Qué lindo estar de vuelta con ustedes. Llegamos a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Qué alegría, damas y caballeros, compartir estas canciones para subirnos encima del parlante y hacer que los problemas por un rato desaparezcan. Y nos ayuda Hot Cold y su canción Love is Like a Game. El amor es como un juego. Che, hola, ¿qué tal? Love is like I'm waiting for my lover. Abrimos esta edición con Hot Cold, Love is Like a Game, El Amor es como un Juego. Hola Sandy, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Marcos de Castelar, quería agradecerte por el programa de cada semana. Es un placer compartir las horas con vos, es como si estuvieras acá. Bueno, no sé si tanto, pero bueno. Sí, me imagino, en algún aspecto, estando ahí con un montón de vinilos, diciendo, che, escuchá esto, mira qué bueno que está. Esta vez, nos vamos al año 1986 a escuchar a Fancy, la canción Lady of Ice. Mujer de hielo. Invasores del espacio. Un viaje a otra época. En el presente. ¿Es posible? Es posible. Y ya lo estás escuchando. Somos Invasores del Espacio. Canciones para llevarte al mejor pasado. Llega la música de Bruce and Mongo. La canción es Gale. Germany's most successful word, guile. Everybody's guile, guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. Everybody's guile, guile, guile. Everybody's guile, guile, guile. Everybody's guile, guile, guile, guile. Everybody's got guile. Everybody's got guile. Everybody's got guile. Everybody's guile, everybody's guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. Everybody's guile, guile, guile, guile. Everybody's guile, guile, guile, guile. Everybody's guile. Everybody's guile, guile, guile, guile. Everybody's guile, guile, guile, guile. Everybody's guile, guile, guile, guile. Everybody's got good, good, good, good, good. Everybody's got good, good, good, good, good. Everybody's got good, good, good, good, good. Esto es Bruce and Mongo, esto es Guile. Pasamos a escuchar ahora una versión remixada de uno que conocemos a más no poder. Llega Modern Talking, Brother Louie, versión extendida en Invasores. Tenemos un WhatsApp, lo tenemos, 611-2536-4814. Nos escribe Nati, que trabaja como serena en un edificio en San Antonio de Padua. Nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Con los clásicos, siento de vuelta que tengo 20. Tan solo con una radio chiquitita pilas, en mi trabajo me siento en una disco. Te quería dar las gracias. ¿A dónde te mando facturas? Dice. No hace falta, Nati. Con el saludo, es más que suficiente. Mensajes que llegan al 11-2536-4814. Qué lindo estos mimos. Aunque quizás la docena de facturas, no, no hace falta. Con la buena onda, más que suficiente. Modern Talking, la canción Brother Louie.

estamos escuchando Desireless haciendo Voyage, Voyage, como decíamos, una canción del año 1986. Fue el primer sencillo de su álbum François y fue un mega éxito en todo el mundo, en especial en muchos países de Europa. En el 2007, la cantante belga Kate Ryan realizó una versión de la canción. Voyage, Voyage, o sea, Viaja, Viaja, fue exportada a países normalmente que estaban cerrados a la música francesa. En Alemania la canción fue puesto máximo, número uno total, en 1987 sobre el famoso Top 20. Curiosamente, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, la canción no fue número uno en Francia, pero se mantuvo segundo durante varias semanas. Detrás del tema Tsen Vas Pas, perdón, mi francés no es el mejor, de Elsa Lunghini, y permaneció en los puestos más altos durante 21 semanas, desde el 13 de diciembre de 1986 hasta el 7 de mayo de 1987. Después vendría otro tema llamado John, que sería menos conocido que este, pero por supuesto tuvo infinidad de versiones. Voyage Voyage es la única canción del disco que tuvo videoclip. Desde el lanzamiento del 11 de julio se ubicó en el número 2 en Bélgica y en muchos países también, en puestos muy muy importantes. Esto es entonces Desireless, Voyage Voyage, como dice la canción. Seguimos entonces con canciones europeas. Sí, claro, esta vez llega Sabrina, una versión hiper extendida de Boys, la canción que hemos pasado mil veces y no queremos dejar de hacerlo. Boys o Summertime Love, de Sabrina Salerno. Año 1987, decíamos. Boy Boys, un simple escrito por el italiano Matteo Bonsanto para el disco que se llamó a su vez Sabrina. Fue primero en España, Francia, Italia, Suiza. También alcanzó la tercera posición en diferentes países, inclusive también la Argentina, algo no habitual para un artista italiano. Después vendría el boom del Italo Disco con este sonido. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14, 11 25 36 48 14. Sabrina entonces en Invasores, Boys. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys, escuchamos a Sabrina haciendo Boys, una canción que en 1987 alcanzó el puesto número 1 de la lista española de los 40 principales. Recordemos que se grabó un video promocional de la canción con la cantante en un escueto bikini blanco bailando en una pileta. Y a medida que el video avanza, bueno, se empieza a ver cada vez más de, bueno, los pechos de la cantante. Y claro, en ese momento era, bueno, un impacto importante, ¿no? Ese video fue grabado en Florida Hotel, dicen acá en producción, que despertó la pubertad de muchos. Bueno, sí, claro, claro que sí. Florida Hotel, que era propiedad de la cantante, en Gesolo o Gesolo, cerca de Venecia. Mirá vos, la mina tenía un hotel para grabar los videos suyos. Miren si no le hizo bien, muchachos. Sabrina, de Sabrina Salerno, Boys, Summertime Love, es la canción que escuchamos ahora. Y en este momento, de los 80, pasamos a otra cosa, y eso es... El Invasores del Espacio, un bloque en los 90's. Le mandamos un cariño muy grande al amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi y Radio Cordillera, que nos graban la artística hermosa con ese acento peruano tan maravilloso. A ellos el abrazo enorme, a los hermanos de Perú. Ahora, K-Class, Club, All or Nothing. Con marcha noventosa, avanza el camino de Invasores de hoy. Nuestro WhatsApp es el 11-2536-4814. Y de los 80, rápidamente pasamos a las 90. Así seguimos. también le mandamos un cariño muy grande a Lucas Matías Pereira, la otra voz institucional de este programa. Búsquenlo, a Lucas Matías Pereira Yost. Un talento, en serio. Un talento de Santiago del Estero. Con una voz realmente increíble. Esto es K-Class Club Mix All or Nothing, aquí en Invasores. Que sigue con su bloque noventoso de esta manera. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Ahora llega Buck City and Haynes Bump and Bound Mix. Booty Call. Ahora viene el último tramo de este bloque noventoso con The Groovy Piano Got to Get You Back. Thank you. The Groovy Piano, Got to Get You Back, en este bloque noventoso de Invasores que vuelve a los orígenes y una vez más te lleva a los 80. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Ahora llega Colder Than Ice, una canción que es de Grant Miller, aquí en Invasores, último tramo y después nos despedimos. I was there, and she's in his arms. Manera, amigas, amigos, estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio con Grant Miller, Colder Than Ice, más frío que el hielo. No nosotros, la canción. Amigas, amigos, es un placer compartir con ustedes todas las semanas este listado de canciones que nos hacen bailar como si estuviéramos en el mejor de los discos. Bueno, así emulamos esa sensación con esta música increíble. Mi nombre es Santiago Alonso. Y nos reencontramos en la próxima edición de Invasores del Espacio. Nos buscan en Instagram y en TikTok como Santi en la Radio. Damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado y como dijo Cerati, nada más queda. ¡Chau! República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el